así un sueño fue, que aquella noche en verano soñé, pude volar lejos de aquí para encontrar el amor. Te miras al espejo de tus pesadillas, si cierras los ojos, tus peores vicios verás. Me he quedado solo aquí, borracho de dolor por ti, en esta playa y el farol, junto a un depresivo sol. Demente, empiezo a cantar un nombre sin cesar. Si es tan adorable este mundo de sueños, me pregunto si el tuyo será igual. Luz carmesí, un sueño fue, que aquella noche en verano soñé, pude volar lejos de aquí para encontrar el amor. Duerme aquí junto a mí y sueñas que no hay dolor, y este placer se desbordará por toda la eternidad. Un sueño que arde en llamas de tu pasión, olas que brillan al sol, es la vida junto a ti. Demente, mi cuerpo comienza a perder el control, la forma en que tú bailas, la forma en que te mueves, confunden realidad con ilusión. Luz carmesí, un sueño fue, que aquella noche en verano soñé, pude volar lejos de aquí para encontrar el amor. Duerme aquí junto a mí y sueñas que no hay dolor, y este placer se desbordará por toda la eternidad. Hermoso, como tus oscuros sentimientos se van. Abre un poco tu mente para que el amor entre y la puerta del mundo se abrirá. Luz carmesí, un sueño fue, que aquella noche en verano soñé, pude volar lejos de aquí para encontrar el amor. Duerme aquí junto a mí y sueñas que no hay dolor, y este placer se desbordará por toda la eternidad. Luz carmesí, un sueño fue, que aquella noche en verano soñé, pude volar lejos de aquí para encontrar el amor. Duerme aquí junto a mí y sueñas que no hay dolor, y este placer se desbordará por toda la eternidad. Luz carmesí, un sueño fue, aquella noche en verano soñé.